¡Hola! El día de hoy les vamos a contar el cuento Hansel y Gretel. Esperemos y les guste. ¡Comenzamos! Allá a lo lejos, en una choza próxima al bosque, vivía un leñador con su esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel. El hombre era muy pobre, tanto que aún en las épocas en que ganaba más dinero, apenas se alcanzaba para comer. Pero un día no les quedó ni una moneda para comprar comida ni un poquito de harina para hacer pan. «Nuestros hijos morirán de hambre», se lamentó el pobre esa noche. «Solo hay un remedio», dijo la mamá llorando. «Tenemos que dejarlos en el bosque, cerca del palacio del rey. Alguna persona de la corte los recogerá y cuidará». Hansel y Gretel, que no se habían podido dormir de hambre, oyeron la conversación. Gretel se echó a llorar, pero Hansel la consoló así. «No temas, tengo un plan para encontrar el camino de regreso. Prefiero pasar hambre aquí a vivir con lujos entre desconocidos». Al día siguiente, la mamá los despertó muy temprano. «Tenemos que ir al bosque, a buscar frutas y huevos», les dijo. «De lo contrario, no tendremos que comer». Hansel, que había encontrado un trozo de pan duro en un rincón, se quedó un poco atrás para ir sembrando trocitos por el camino. Cuando llegaron a un claro próximo al palacio, la mamá les pidió a los niños que descansaran mientras ella y su esposo buscaban algo para comer. Los muchachitos no tardaron en quedarse dormidos, pues habían nadado y caminado mucho, y aprovechando eso, sus padres los dejaron. Los pobres niños estaban tan cansados y débiles que durmieron sin parar hasta el día siguiente, mientras los ángeles de la guardia velaban su sueño. Al despertar, lo primero que hizo Hansel fue buscar los trozos de pan para recorrer el camino de regreso. ¡Pero no pudo encontrar ni uno! ¡Los pájaros se los habían comido! Tanto buscar y buscar, se fueron alejando del claro y por fin comprendieron que estaban perdidos. Anduvieron y anduvieron hasta que llegaron a otro claro. ¿A que no sabes qué encontraron ahí? Pues una casita toda hecha de galletitas y caramelos. Los pobres chicos, que estaban muertos de hambre, comieron a arrancar trozos de cerca y de persianas. Pero en ese momento, apareció una anciana. Con una sonrisa muy amable, los invitó a pasar y les ofreció una espléndida comida. Hansel y Gretel comieron hasta hartarse. Luego la viejecita les preparó una cama y los arropó cariñosamente. Pero esa anciana, que parecía tan buena, era una bruja, que quería comérselos. Gretel tenía que cocinar y hacer toda la limpieza. Para Hansel, la bruja tenía otros planes. ¡Quería que tirara de su carro! Pero el niño estaba demasiado flaco y debilucho para semejante tarea. Así que decidió encerrarlo en una jaula hasta que engordara. Gretel no podía escapar y dejar a su hermanito encerrado. Entretanto, el niño recibía tanta comida que, aunque había pasado siempre mucha hambre, no podía terminar todo lo que le llevaba. Como la bruja no veía más allá de su nariz, cuando se acercaba a la jaula de Hansel, le pedía que sacara un dedo para saber si estaba engordando. Hansel, que ya se había dado cuenta de que la mujer estaba casi ciega, todos los días le extendía un huesito de pollo. «Todavía estás muy flaco», decía entonces la vieja. «Esperaré unos días más». Por fin, cansada de aguardar a que Hansel engordara, decidió atarlo al carro de cualquier manera. Los niños comprendieron que había llegado el momento de escapar. Como era día de amasar pan, la bruja había ordenado a Gretel que calentara bien el horno. Pero la niña había oído en su casa que las brujas se convierten en polvo cuando aspiran humo de tilo. De modo que preparó un gran fuego con esa madera. «Yo nunca he calentado un horno», dijo entonces la bruja. «¿Por qué no miras el fuego y me dices si está bien?» «¡Sal de ahí, pedazo de tonta!», chilló la mujer. «Yo misma lo vigilaré». Y abrió la puerta de hierro para mirar. En ese instante salió una bocada de humo y la bruja se deshizo. Solo quedaron un puñado de polvo y un manojo de llaves. Gretel recogió las llaves y corrió a liberar a su hermanito. Antes de huir de la casa, los dos niños buscaron comida para el viaje. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Cuando encontraron montones de cofres de oro y piedras preciosas. Recogieron todo lo que pudieron y huyeron rápidamente. Tras mucho andar, llegaron a un enorme lago y se sentaron tristes junto al agua, mirando la otra orilla. ¡Estaba tan lejos! ¿Quieren que los cruce? Preguntó de pronto una voz entre los juncos. Era un enorme cisne blanco que en un santimén los dejó en la otra orilla. Y adivinen quién estaba cortando leña al otro lado del lugar. ¡El papá de los chicos! Sí, el papá que lloró de alegría al verlos sanos y salvos. Después de los abrazos y besos, Hansel y Gretel le mostraron las riquezas que traían y tras agradecer al cisne su oportuna ayuda, corrieron todos a reunirse con mamá. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Nos despedimos, Ana Valeria y Eva Viviana. Nos vemos la próxima.